ese trabajo. De transcripción. Exacto. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿En qué consiste la vivienda de acogida de mujeres y vuestra función con las víctimas del maltrato? Pues mira, la casa de acogida es un servicio en el que vienen mujeres que ya previamente se ha hecho una valoración de su caso, ya se ha considerado junto con ella que el servicio pueda ser positivo para ella, tanto porque tenga una situación de riesgo y porque necesite cambiar su domicilio actual y pasar a una ciudad en la que sea desconocida y esté completamente protegida y esté en un sitio totalmente ilocalizada, ¿vale? Entonces, en la casa suelen estar un periodo de 3 meses. Ese es el plazo que se les da. Y durante ese plazo de 3 meses se hace con ellas lo que llamamos un plan individualizado, que comprende varias áreas. Pues área laboral, área de economía, área familiar, área de salud. En cada una de esas áreas, que hay hasta 8 o 9, se establecen una especie de objetivos conjuntamente con la usuaria y el equipo de trabajadoras, y a lo largo de esos 3 meses, o un poquito más o un poquito menos, se va desarrollando el caso, el proceso, y cuando ya tiene la chica, pues por ejemplo, ha encontrado una forma de vivir de forma autónoma, pues por ejemplo, porque ha conseguido un trabajo, ha encontrado una vivienda y ya tiene medios para subsistir. Considera que ya no tiene riesgo, que en esta ciudad se siente protegida, y entonces ya sale de la casa de acogida. Vale, muy bien. La joven maltratada se infravalora a sí misma. ¿Cómo abordáis el tema de la autoestima y qué otros aspectos tratáis para superar la violencia psicológica? Vale, mira, cuando llegan las chicas a una casa de acogida, por lo general es porque ya han tomado mucha conciencia de su caso. También hay casos en los que hay muchas chicas que a lo mejor aún vuelven incluso con sus parejas, después de haber estado en una casa de acogida o mucho tiempo hablando con psicólogas o trabajadoras sociales, pues no tienen aún su proceso y a veces hay más de un intento. Las chicas a veces tienen más de un regreso con su pareja. Pero sí que es verdad que cuando vienen a la casa de acogida, por lo general ya han hecho ese proceso mental previo de decir, esta situación no la quiero para mí, necesito cambiar, tengo que buscar otros caminos, que yo esté más protegida, más segura y sin esta situación de violencia dentro de la pareja. Entonces, algunas vienen ya, pues lo que os digo, como un poco esa idea trabajada. La autoestima, que vengan con una baja valoración de sí mismas, pues sí, es verdad, pasa mucho. Entonces lo que hacemos es que en la casa de acogida trabajamos una coordinadora, que en este caso sería yo, 5 educadoras sociales, y a la vez se trabaja conjuntamente con un servicio del ayuntamiento, que hay trabajadora social, psicóloga y abogada. Entonces esta psicóloga una vez a la semana las ve y es la que va haciendo este proceso de tratar de mejorar la valoración de sí misma, la autoestima, el afrontamiento de lo que va a ser su nueva vida. Entonces lo hacemos a través de una psicóloga. Muy bien. ¿Por qué no perciben las jóvenes el control, el aislamiento, los insultos y otras prácticas de violencia psicológica? ¿Por qué no las perciben como tales, como indicios, y creen que es mero comportamiento porque él es así, es su personalidad? Mira, esto sería una idea mía personal. A lo mejor hablarías con otras profesionales y no les parecería lo mismo. Yo considero que es porque todavía tenemos una idea machista en la sociedad. Quizá ya no, el machismo, es verdad, está cambiando, y también las mujeres somos muy conscientes de qué cosas tenemos derechos y a cuáles no, y qué cosas te puede hacer otra persona ajena, sea mujer o sea hombre, y cuáles no. Pero aún así creo que aún tenemos mucho, sí, aún pervive esa esencia y durará un tiempo. Y sobre todo los chicos, porque las chicas sí que puede ser que tengamos muy claro que esto ya no lo queremos para nosotras, pero los chicos, perder esa parcela que tienen de autoridad y de poder les cuesta. Vale. ¿Cómo se puede vencer el sexismo en una sociedad que fomenta los valores masculinos a los hombres y en los valores femeninos a la mujer, como si fuera imposible aspirar a ambos? Con la educación desde que somos pequeños, marcando a un niño y a una niña desde que son muy pequeños, pero muy pequeños me refiero desde el año y medio, los 2, los 3, los 4 años. Aprender a que somos iguales, niños y niñas, ni los niños por encima ni las niñas por encima. O sea, la base es la educación, sí, desde pequeños. Desde muy pequeños. Uh-huh. No establecer diferencias entre niños y niñas desde muy pequeños para que cuando ya eres un poco mayor, preadolescente con 12, 13 años, con la adolescencia, la juventud, que es que tú ni pienses que como eres chica, ojo, que alguien no me haga algo, o como eres chico, decir yo tengo que respetar a las chicas, pues que sea una cosa ya natural, de respeto entre iguales. Vale. ¿Ha incrementado el porcentaje de las jóvenes que acuden a solicitar vuestros servicios durante estos últimos años? Mira, en el servicio en el que yo trabajo no tenemos un volumen tan grande de casos como para poder hacer estadísticas de este nivel. Yo cada año a lo mejor tengo 9-10 casos, no son suficientes para hacer una estadística, pero sí que puedo decir que todos los años hemos tenido chicas muy jóvenes, de 20, de 21, de 22, de 23 años, ha habido algún caso con chicas de 19, pero yo no puedo, realmente no puedo decir, sí, es verdad, en los últimos años he notado que son aún más jóvenes que antes, pero tampoco sirvo mucho. Por lo que os digo, no tengo un volumen de casos tan grande como para poder hacer estadísticas. Uh-huh. Hace falta más casos. Más casos para poder eso. Vale. ¿Vuestro servicio es solo para las víctimas o se extiende al entorno de la afectada? ¿Familiares, allegados, amigos? Se extiende a las usuarias y a sus hijos menores de edad. Vale. Al resto de familiares no. Vale. ¿Con los niños qué tratamiento hacéis? ¿De los apartáis de las madres para hacer una reeducación o dejáis a las madres que sean ellas mismas las que realicen esa función? Y siempre así no perder madres, ese vínculo. Siempre las madres, siempre las madres. De hecho, nosotras no hacemos una intervención directa con los hijos. Uh-huh. Nunca, está dentro de nuestra normativa. Y es de lo primero que les explicas a las madres. Que los hijos con los que vienen al servicio son responsabilidad de ellas. Entonces ellas tienen que hacerse cargo de todo. A veces eso nos impide el poder intervenir en algunas cosas que a nosotras nos gustaría que cambiase. La relación materno-filial o de pautas de alimentación, pautas de higiene. Pero solo podemos, en nuestro servicio, lo que hacemos son recomendaciones. Si hay cosas un poco más graves de alimentación, de higiene o de salud, pues entonces tú hablas con la usuaria y le dices, mira, desde el equipo vemos que esto no puede ser así, tú te has de comprometer a tal cosa. Por ejemplo, si un niño tiene fiebre a 40, pues lo digas tú o no, tienes que ir al médico. Pero si no, nosotras no intervenimos con los hijos de las usuarias, son ellas. Y sí que intervenimos con ellos, pero siempre a través de la usuaria, de la madre. ¿Vale? Entonces ni los apartamos ni nada, es más bien al contrario. Esos hijos tienen siempre, siempre, siempre como referente a su madre. Las educadoras para ellos es como que casualmente están en la misma casa. Vale. ¿Cómo es el día a día de estas mujeres? ¿Cuál es sus hábitos, su rutina allí? Pues mira, hay tantos hábitos y rutinas distintas como chicas entran en la casa. Ninguna tiene una forma de vida similar a otra, porque tenemos chicas pues, de muchos perfiles, de muchas aficiones, de muchos estados de ánimo. Nunca hay casos iguales. Pero por lo general cuando vienen, como vienen de otra ciudad, para aquí sentirse protegidas, pues entonces los primeros días se adaptan un poquito a lo que es la casa, a lo que es vivir en una casa en la que están, hay profesionales. Es un servicio muy especial, no es una vivienda normal. Sí que es una vivienda normal en cuanto a cocina, salón, habitaciones, pero estás en un servicio social con una persona siempre de guardia controlando todo lo que pasa. Entonces, bueno, los primeros días se tienen que adaptar a eso, que es un poquito duro. Hay quien lo lleva mejor y, bueno, pero claro, es, al fin y al cabo es como pues ir a vivir a un centro residencial, tienes que adaptar a todo. Luego también hay otros días pues, que van conociendo un poco la ciudad o van iniciando gestiones, pues matricular a sus hijos en el colegio o empadronarte en la ciudad, hacer cambio de médicos, tarjetas sanitarias, todas esas cosas básicas, apuntarte al INEM, por ejemplo, esas cosas así. Y luego cuando ya llevan un tiempo y según los casos, siempre según los casos, cuál sea su nivel de ansiedad, su nivel de autoestima, cómo esté en ese momento anímicamente, pues cuando ya llevan un tiempo y la psicóloga nos dice, yo a esta chica ya la veo para empezar a hacer cosas, pues entonces empezamos más áreas de ese plan individualizado que os hablaba antes, pues por ejemplo en el área laboral, ¿te ves ya con fuerza, un poquito con ganas, con ilusión de ir buscando trabajo? Pues entonces eso pasa a ser su día a día, conseguir ese tipo de cosas. Pues voy a hacer un curso de, no sé, de de lo que se os ocurra. Voy a hacer un curso de peluquería, o voy a hacer un curso de cuidar a personas mayores, por si luego encuentro un trabajo de trabajar en una casa haciendo las limpiezas o cuidando a alguien o así. Entonces empiezan con esas cosas, o van a un centro a que les hagan un currículum, a que les enseñen a cómo afrontar una entrevista de trabajo, y eso pasa a ser su día a día. Otras chicas, por ejemplo, que son extranjeras y a lo mejor tienen que resolver un poco su tema de documentación legal en España, pues tener permiso de residencia, tener permiso de trabajo, pues eso pasa a ser también su día a día, ir consiguiendo esas cosas, acudir una vez a la semana a la psicóloga, si tienen temas legales pendientes ir resolviéndolos, a veces tienen juicios pendientes, pues asistir a los juicios, citarse con sus abogados, y luego la vida pasa a ser como la de cualquier persona. Si a lo mejor han encontrado trabajo, pues pasan cada día, pues van a dejar a sus hijos al colegio, luego a trabajar, luego a buscarlos, luego a lo mejor hacen unas horitas más de trabajo no sé dónde. Todo hasta que consigan su autonomía. Estas mujeres, como hemos dicho, pues están empezando de cero en un contexto extraño y nuevo para ellas. Les facilitáis el acceso a una reinserción a la sociedad, pero ¿hay alguna ayuda específica hacia este asunto? ¿Alguna empresa está encargada de acogerlas o tiene puestos destinados a ellas? Mira, eso nos gustaría mucho. Existen los convenios. Por ejemplo, el Instituto Aragonés de la Mujer se supone que tiene convenios con empresas. En tiempos fueron Carrefour, me parece, ¿eh? Carrefour, Sabeco, El Corte Inglés, Galerías Primero, siempre Mercadona. Hay empresas que facilitan, dicen, muy bien, nos traéis o sea, nosotros facilitaremos la contratación a chicas que han sufrido violencia de género. Pero luego, realmente, nunca llegan a hacerse estas contrataciones en los casos que yo he conocido. Pero sí, sería una idea estupenda. Y de hecho existe. Otra cosa es que luego se lleve a la práctica. Yo no lo conozco. Y luego nosotras también lo que intentamos mucho es, por ejemplo, a la hora de búsqueda de trabajo, nosotras no las acompañamos a esa búsqueda de trabajo, las orientamos desde el servicio. Pues mira, por ejemplo, en esta ciudad existe este trabajo que es de orientación laboral. O, por ejemplo, el día que ellas no tienen un currículum o no saben hacerlo, a una chica sí que sabe, otras no lo han hecho nunca o no se manejan mucho. Pues nosotras podríamos decirles, pues bien, que lo hacemos juntas o lo hacemos aquí. Pues por lo general no hacemos esto. Les decimos, mira, hay este servicio público del ayuntamiento que te ayudan a hacer estas cosas. Y entonces van y lo hacen y piden cita. Y lo mismo con cualquier tipo de gestión. Intentamos no hacerlas nosotras, para que ellas ya cuanto antes conozcan todos los recursos de la ciudad. Y para que cuanto antes sean autónomas. Y para que cuando salgan de nuestro servicio ya sepan a dónde tienen que acudir. Porque si mientras están con nosotras les ayudamos a hacer todo, luego cuando salgan les va a volver a pasar un poco lo mismo. Entonces nosotras queremos que usen todos los recursos de la ciudad. Sin apoyarse en todo momento en las personas que trabajamos dentro de la casa de acogida. Vale. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, pregunta tú. Como hemos dicho, se reinsertan en esta sociedad. ¿Suelen quedarse aquí? ¿Y si lo hacen, mantenéis el contacto con ellas? Mira, si ya vienen a esta ciudad, nosotras sí que intentamos que la reinserción sea en esta ciudad. Porque si, por ejemplo, están en la casa de acogida 3, 4, 5 meses, nosotras no les podemos ayudar a que esa reinserción la hagan, por ejemplo, en Madrid o en Sevilla. ¿Cómo le ayudamos desde aquí a encontrar un trabajo y una vivienda en otra ciudad? Nosotras la reinserción la hacemos para que se queden en esta ciudad y por lo general se quedan en esta ciudad. Luego a lo mejor pasado un tiempo ellas dicen, pues tengo un familiar en Albacete, pues me voy con él. O tengo una amiga que me ha brindado su apoyo y está en Galicia, pues me voy allí. Pero por lo general nosotras el trabajo es enfocado aquí. Y si ellas dicen, pues que es que me quiero ir, que tengo una prima que me da su apoyo y vive, pues por ejemplo en Madrid, pues entonces nosotras le ayudaremos a que vaya a Madrid, pero ya no podremos encargarnos de toda esa reinserción. Y una vez pasado la fase, cuando ella se ha recuperado, ¿sí que mantenéis el contacto o...? Mira, nosotras, esto es nuestro servicio, en otros quizá lo hacen distinto, pero nosotras en este servicio cuando acaban ya hacen su vida, y con quien sí siguen en contacto es con los servicios sociales del ayuntamiento, con la psicóloga, con la trabajadora social y con la abogada. Con ellas pueden continuar todo el tiempo que sea necesario, y de hecho hay algunas que siguen yendo muchos meses o incluso años después. Pues porque han establecido también ya ese vínculo profesional. Pero con las trabajadoras de dentro de la casa, una vez que salen de la casa, se rompe el vínculo. Sí que a lo mejor nos volvemos a llamar los primeros días a ver qué tal va todo, cómo están, o cuando es un cumpleaños, o de vez en cuando. Ahora les decimos siempre llamarnos cuando queráis, pero ya no nos van a poder, digamos, preguntar, oye, mira, ahora me he quedado sin trabajo, ¿qué podría hacer? Ya no hacemos intervenciones. Hay un contacto porque se ha convivido muchos meses y es bueno también para ellas que el día que salen de la casa no puedan nunca más hablar con nosotras. Es un poquito extremo, pero a nivel profesional ya se corta el vínculo. En cambio, sí tienen a las tres figuras de los servicios sociales del ayuntamiento. Vale, sí. ¿Ya? ¿Algo más? Es que yo era la pregunta. Vale, pues nada, ya está. Muchas gracias.